Este primer tema implica, como varios de los que van a seguir, aplicaciones prácticas vivenciales de la oración. La oración no es solamente, como vimos en el primer curso, oración de petición, que es la que más utilizamos, oración personal, oración en la semana, sino que después aparecen muchas aplicaciones específicas para trabajar el clima de oración. Y hoy vamos a empezar con una que es importantísima, quizás la más importante en nuestra vida espiritual, que es la vivencia de la misa. Vivir la misa en la mayor profundidad que podamos. Así que vamos a tratar de meternos en este tema tan importante, porque ya vamos a ver que la mejor manera, la manera más profunda, más provechosa de vivir la misa es vivirla como una oración, desde el principio hasta el final. Ahí es donde le vamos, por eso es el tema de hoy que está planteado. Vamos a ver primero algunos aspectos generales para ubicarnos sobre la Santa Misa. El Concilio Vaticano dice: los fieles, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Mire lo que dice el Concilio, que es la misa: fuente y cumbre de toda la vida cristiana. ¿Fuente en qué sentido? Evidentemente en el sentido de que de la misa manan como una gran fuente de agua viva sobre nosotros todas las gracias que podamos necesitar y que estemos dispuestos a recibir. Es una fuente inagotable para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Y cumbre, cumbre de toda la vida cristiana. Es como que nos marca el punto más alto que podemos alcanzar en nuestra experiencia de Dios, en la misa, esa cumbre altísima que todos queremos alcanzar y que intentamos llegar a ella. Por otro lado, el Catecismo nos dice: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Otro aspecto fundamental. En la misa se produce, y es el signo que a su vez se produce, de una unión, una común unión de nosotros los fieles con Dios y entre nosotros como pueblo de Dios. Es una dimensión sumamente importante la comunión. No comunión ya en sí, estamos diciendo en este caso, de recibir la Eucaristía, sino la común unión, la unión con Dios y entre nosotros los fieles que asistimos. Y también en la definición del Concilio tenemos otro elemento interesante, importante. Dice: ¿qué hacemos en la misa? Ofrecemos a Dios la víctima divina y nos ofrecemos a nosotros mismos junto con ella. Ahora vamos a avanzar en estos temas. Hay un sacrificio de Jesús que se renueva, ya lo vamos a ver. Pero nosotros también, al participar de la misa, ofrecemos nuestra vida a Dios. Son los aspectos como que resaltan de lo que nos dice tanto el Concilio como el Catecismo. Jesús, fundamentalmente, ¿qué hizo? Ofrendó su vida, todo lo que tenía, todo lo que pudo haber sido, la ofrendó por nosotros y nos dio la redención y la salvación. Y entonces, a partir de ese sacrificio, Él, ¿cuál es el fruto más importante? Justamente lo que dice el Catecismo, una unión muy fuerte con Dios y con nosotros mismos. Este tema el Papa Benedicto, en la encíclica Dios es amor, dice esta frase. La misa constituye la oración por excelencia, tanto para el sacerdote como para los fieles, ya que es el medio más eficaz que poseen para glorificar al Padre y para su redención, y a través de ella para redimir al mundo. Entonces, acá surge algo que es sumamente importante y que es el centro o el tema nuestro en un curso de oración. La misa es la oración por excelencia. La máxima posibilidad y de máxima profundidad que podemos tener en nuestra experiencia, en nuestra vida de oración. Y por eso resulta muy importante descubrir, penetrar, diríamos, dentro de la dinámica de la misa, vivir los diferentes momentos que nos propone la liturgia eucarística. Son distintos momentos con formas de oración diferentes. Y eso entonces es lo que nos va a permitir vivirla con mayor profundidad. Recordemos que la misa en definitiva es la celebración de la celebración eucarística, de un sacramento, precisamente el sacramento de la Eucaristía. Sabemos que todos los sacramentos, según el estado de vida o el momento de nuestra vida, son fuentes que nos dan la gracia de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra transformación, para nuestra santificación, en definitiva. Pero la Eucaristía es el único sacramento donde el mismo Jesús se nos da en persona. Fíjense cuántas gracias surgen de este sacramento. El mismo se nos entrega a nosotros. Y también decimos que la misa es un sacrificio. ¿Por qué? Todos los teólogos nos explican que no vuelve a morir Jesús en la cruz. No es un sacrificio cruento, pero es una renovación del único sacrificio que en su momento hizo Jesús y que se prolonga a lo largo del tiempo y se hace vivo y presente en cada Eucaristía. Quiere decir que el mismo eterno sacrificio de Jesús, nosotros lo podemos seguir siendo espectadores y vivirlo en cada misa, porque es una prolongación del mismo y único sacrificio real en la cruz. No es una memoria, una representación, es el verdadero y mismo sacrificio de Jesús en la cruz, en el altar. Está ocurriendo eso. Somos espectadores, como María que estaba a los pies de la cruz. Por eso es tan importante la Eucaristía. Y en cualquier parte del mundo donde se celebre la Eucaristía, el pueblo de Dios está presente y sigue viviendo ese único y eterno sacrificio del Cordero. Esto más o menos nos ubica en el sentido de la misa. Vamos a ver entonces ahora, dado que todos los autores espirituales sostienen que es la oración por excelencia, como dice acá, es el medio más eficaz que tenemos para glorificar al Padre y para nuestra redención. Entonces debe ser muy importante su vivencia. ¿Y cómo podemos vivirla con la mayor profundidad? La misa, viviéndola como oración. Entonces vamos a entrar directamente en las diferentes partes que constituyen la liturgia de la Eucaristía y viendo cómo todas son oración y cómo podemos meternos en la profundidad de esa oración. Antes de entrar directamente en las partes propiamente dichas de la misa, vale un comentario previo que se refiere a lo que podríamos llamar una preparación previa a la misa. Lo más importante es que podamos disponer de un cierto tiempo mínimo para llegar antes que empiece la misa. 10 minutos, 15, lo que podamos. Tratar de no llegar sobre la hora corriendo, apurados. De hecho, hay momentos, ahí están los chicos, que esto, que lo otro, que hacen difícil poder llegar antes. Pero es muy bueno tratar de proponérselo, porque hay dos aspectos que son importantes para prepararnos para esa vivencia que vamos a tener con la misa. En primer lugar, es ir aquietando nuestro interior, hacer un silencio interior, entrar en un clima de recogimiento interior, dejar de lado un poco las cosas del día, de todos los días, las preocupaciones y demás. Entonces, ese tiempito que tengo antes que empiece la misa me ayuda. Siempre y cuando llegue al banco y de alguna manera no me empiece a distraer. Lo ideal es o cerrar los ojos o mirar hacia abajo y no mirar a la persona que entra, la que sale, la que está atrás, la que está adelante. Está bueno para saludar, pero como que meternos más en nosotros. Y también poder rezar. Tenemos el gran auxilio de que generalmente se reza el rosario. Podemos, y es muy bueno, rezarlo. Y también meditar un poquito, aunque sea sobre dos aspectos fundamentales que ya vamos a ir viendo y que vivimos en la misa. Uno es el momento penitencial. Que no llegue ese momento y bueno, tengo que pensar en algo así más o menos rápido, que como para pedir perdón. No, meditarlo un poco. ¿Qué realmente necesito en este momento pedirle a Dios que me perdone? Una cosa, dos cosas, no hace falta. En este momento, algo de este día, desde la última vez que me confesé, obviamente que no sea pecado grave. Ese es un punto. Y otro punto, que vamos también avanzando ahora viéndolo, es qué vamos a ofrecer junto al sacrificio de Dios, de nuestro propio sacrificio, de nuestra situación de vida, de aquellas cosas que sufrimos. Entonces, poder meditar brevemente también sobre el perdón y sobre lo que voy a ofrecer junto al sacrificio de Jesús. Entonces necesitamos ese pequeño tiempo. Bien, entonces ya estamos ubicados, estamos con un formidable silencio interior. No, es difícil, pero bueno, intentamos. Y vamos a ver que en la misa hablábamos de la comunión, de la unión común. Hay tres partes que se distinguen en la misa y en cada una de ellas podemos distinguir una comunión con Cristo, siempre comunión con el Señor, pero bajo como tres aspectos. La primera es la comunión con Cristo en mi prójimo. La segunda es la comunión con Cristo en la palabra, en su palabra. Y por último, la comunión ya con Cristo con su cuerpo eucarístico, lo que solemos decir realmente o propiamente, en forma propiamente dicha, la comunión. Estos tres aspectos de nuestra comunión con Cristo van desarrollando y como dividiendo en tres bloques la misa. La vamos a ver ahora entonces. Primera, comunión con Cristo en nuestro prójimo. Comienza la misa. ¿Con qué comienza la misa? Con la procesión de entrada. Viene el sacerdote, los monaguillos, los ministros, los acompañantes, entrando en procesión hacia el altar. Y nosotros tenemos que tener presente, los que estamos en los bancos, que también nosotros hemos llegado en procesión. Desde que salimos de nuestra casa o de donde estábamos y vinimos a la iglesia, vinimos en una procesión, aunque por ahí no nos dimos cuenta o no lo pensamos. Y entonces en ese momento, a pesar de que estamos sentados, es como que tenemos que sentir que nos unimos a esa procesión con el sacerdote que está yendo hacia el altar y todos estamos yendo en esa procesión que lo busca a Dios, viene a buscarlo a Dios, a buscar su presencia. Y esta procesión nos marca justamente una dimensión clave de nuestra vida cristiana, que es el camino, el caminar. Nosotros estamos a lo largo del tiempo que tengamos en esta vida caminando hacia Dios, junto a Dios y hacia Dios. Y fíjense que este caminar ya está prefigurado en el Antiguo Testamento, en el éxodo del pueblo elegido, a través del desierto hacia la tierra prometida. Nosotros estamos también recorriendo este camino en esta vida para llegar a esa tierra prometida que es la vida eterna junto a Dios. Entonces esa procesión nos recuerda siempre y nos muestra ese caminar, esa procesión. Luego viene el saludo inicial. El sacerdote llega al altar, hace una genuflexión, besa el altar. Y esa inclinación del sacerdote es como un primer acto de adoración y reverencia ya que él está haciendo a Dios, que se va a hacer presente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, ahí. Por eso él besa ese lugar donde va a estar, se va a hacer presente el Señor. Y hacemos la señal de la cruz, que es el símbolo de nuestra fe cristiana. Creemos en Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al hacer la señal de la cruz, estamos proclamando nuestra fe en Dios Trinidad, no en otro Dios que anda por ahí. Entonces, ahí es el inicio ya de nuestra oración. El simple hecho de hacer la señal de la cruz, ya estoy diciendo, Señor, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya estoy comenzando a orar. Viene el saludo inicial, donde el sacerdote dice, momento también muy importante, el Señor esté con usted y nosotros contestamos y con tu espíritu. Y fíjense, que entonces, ¿esto qué implica? Reconocer todo, la realidad de que Jesús está presente entre nosotros y en el sacerdote. Está con nosotros y nosotros reconocemos que está con el sacerdote al devolver ese saludo. Y es el cumplimiento de una de las grandes promesas de Jesús que encontramos en Mateo 18, donde dice, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Ahí está Jesús y va a estar Jesús. Es su promesa. El Espíritu Santo ya lo hace presente. Entonces, en ese momento, podríamos decir que nos comenzamos a introducir en la profundidad de la presencia de Dios en medio de la asamblea que está ahí congregada. Cuando hicimos la primera parte del curso y veíamos los pasos importantes de cualquier oración, decíamos que el primer paso, y siempre es inevitable, y hoy también lo vamos a hacer en nuestra oración, es pedir al Espíritu Santo, solo Él lo puede hacer, que nos introduzca, que nos ponga lo más fuertemente posible en la presencia de Dios. Eso vale para una oración, cualquier oración que voy a hacer. Con mucha más lógica vale en la misa. Entonces, ese momento donde el sacerdote proclama que el Señor esté con nosotros y nosotros pedimos que esté con Él, es que nos estamos metiendo en la presencia de Dios en medio de la asamblea. Viene el acto penitencial, sigue. Declarando que el Señor está en medio de nosotros, vamos aprovechando esa presencia que en fe sentimos y conociendo su misericordia, y antes de escuchar la palabra de Dios, se nos da la oportunidad, haciendo una pequeña pausa en silencio, de entregarle al Señor nuestras faltas, que no sean graves, y recibir su perdón tan sanador, tan importante para nosotros. Ese tiene que ser un momento de profunda oración de petición al Señor, petición de perdón por nuestra falta. Y también, como veíamos cuando estudiábamos los pasos de la oración, cada vez que tenemos una oración, especialmente si es de petición, y en este caso todavía mucho más clara siendo de perdón, debería generar en cada uno de nosotros esa oración lo que llamamos los afectos de la voluntad. En este caso, ¿qué son estos? Hay dos afectos básicos, que son, por un lado, el arrepentimiento. Pido perdón por esa falta, pero tengo que sentir en mi interior el arrepentimiento, sino simplemente lo estoy diciendo de la boca para afuera. Y al arrepentimiento también debe seguir otro afecto a la voluntad muy importante, que es la decisión, una decisión de intentar, al menos con la ayuda de la gracia de Dios, no caer nuevamente en esa falta por la cual estoy pidiendo perdón. Es un momento muy importante de oración de petición, ¿no es? Por eso decía que al principio está bueno, si ya uno lo puede hacer en la casa o antes que empiece la misa, meditar un poco sobre lo que siento en ese momento puntual, necesidad de pedirle perdón al Señor, aunque sea algo mínimo, no importa, no tiene que ser el gran pecadazo, ¿eh? Eso debería hacerlo en otro momento, en la confesión sacramental. Bien, luego del acto penitencial viene otro momento de oración muy importante, que es el Gloria, el himno Gloria, lo cantamos o lo recitamos. ¿Qué es el Gloria? Es una profundísima oración de alabanza a Dios. ¿Qué decimos? Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos. Es glorificar a Dios, a esa presencia majestuosa. Y estamos glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, no simplemente vivirlo, porque todos lo sabemos de memoria o sabemos el canto de Gloria, sino prestar atención a todo lo que estamos diciendo, pues se lo estamos diciendo a Dios y le estamos alabando, glorificando, adorando en el Gloria a Dios. Entregar todo nuestro ser, elevarnos en ese Gloria a Dios. Termina esta primera parte con la oración colecta, cuando el sacerdote dice oremos en esta parte, que concluye la primera parte de la misa. También es muy bueno, a veces parece un poquito larga, pero seguirla atentamente a esa oración que hace el sacerdote, hacerla nuestra. Casi siempre tenemos que luchar contra nuestros pensamientos, nuestras distracciones, se nos viene en ese momento a lo mejor algo que tenemos que pedir o que dejamos o que vamos a tener que hacer cuando nos vamos de misa, lo que sea. Y bueno, habla el sacerdote, habla 5 minutos y escuchamos algo. Tratar de esforzarnos, después es un ejercicio que va a dar muchos frutos, de escuchar palabra por palabra, es muy importante y nos va preparando el corazón para todo lo que va a seguir. Comienza entonces la segunda parte, que es la comunión con Cristo en la palabra, con diversos pasos. Los que recuerden el episodio que relata Lucas, de los llamados peregrinos de Emaús, esos dos discípulos que luego de la muerte de Jesús se vuelven a su pueblo, cerca, desde Jerusalén a Emaús, y que se les presenta a Jesús en el camino, no lo reconocen. Dice la palabra que sus ojos estaban como velados, no lo reconocen. Y Jesús les reprocha bastante duramente esa actitud, porque ellos dicen, no sabemos qué pasó, alguien que creíamos que era el Mesías, pero lo mataron, como que ya está, todo se terminó, nos volvemos. Fíjense esta frase que está ahí en este diálogo de Jesús. Jesús dice, o les reprocha, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Porque eran discípulos que conocían la Biblia como todo creyente judío de esa época. Y fíjense que antes de que esos discípulos se les abrieran los ojos, por así decirlo, y lo reconocieran a Jesús cuando llegan y van a comer y él parte el pan, Jesús, ¿qué hace? Les abre el entendimiento, les empieza a recorrer todo el Antiguo Testamento, los pasajes que hablan de él, que hablan de que vendrá el Mesías y lo que hará. Esto nos indica algo sumamente importante para nosotros y para la vivencia de la misa. Que el encuentro con Jesús en su Escritura, en la Palabra, está íntimamente conectado con el encuentro personal que vamos a tener con él luego en la Eucaristía, en la fracción del pan. Hay muchos textos del concilio, de los padres de la Iglesia, que trazan como un paralelo muy importante, muy interesante, entre la presencia de Cristo en las Escrituras y su presencia en cuerpo y sangre en la Eucaristía. Uno de estos padres, Cesáreo de Arles, fíjense lo que escribió. Escuchen bien. Díganme, hermanos y hermanas, ¿qué creen que es más importante, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo? Si quieren responder bien, deben decir sin duda que la palabra de Dios no es menos que el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si somos cuidadosos cuando nos es dado el cuerpo de Cristo para que nada se caiga de nuestras manos al suelo, ¿no debemos también tener igual cuidado para que la palabra de Cristo que se nos ofrece y da no se escape de nuestros corazones, algo que sucedería si estuviéramos pensando en otra cosa? ¿No se es menos culpable escuchando negligentemente la palabra de Dios que dejando caer al suelo el cuerpo de Cristo? Duro este Cesáreo, ¿eh? No se guarda nada. Pero es así. Es sumamente importante. También el Concilio Vaticano reafirma claramente esta doctrina. Dice: Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Es Cristo que está hablando. Su palabra está tan presente como está presente físicamente, realmente, en la hostia consagrada. Y esto que nos dice, bueno, nos dice o nos reafirma quizás más todavía la importancia de prestar atención en la lectura de la palabra, porque a través del sacerdote, en la liturgia de la misa, es Cristo que nos está hablando, Él mismo. Fíjense cómo se compara la importancia de no dejar perder esa palabra con la misma manera de no dejar caer un pedazo de hostia. Bien, entonces, teniendo claro la importancia de la proclamación de la palabra y de la escucha, vienen los diferentes pasos de esta liturgia de la palabra. Tenemos las lecturas de las Sagradas Escrituras, del Salmo, del Evangelio. Estas lecturas la Iglesia las prepara, sobre todo en la misa dominical, y las ofrece como un conjunto. Siempre todo tiene relación, la lectura del Antiguo Testamento, el Nuevo, el Salmo con el Evangelio. Es como que mutuamente se dan una luz, ¿eh?, y nos permiten, a través de la acción del Espíritu Santo en cada uno, poder tener más luz sobre el sentido de lo que nos está diciendo el Evangelio. Luego viene la homilía del sacerdote. Y si estamos convencidos que en la lectura de la Sagrada Escritura es Dios quien nos habla, es el mismo Jesús, en la homilía quien nos habla es la Iglesia, que es la depositaria de la revelación, con la asistencia del Espíritu Santo, y es la que interpreta para nosotros rectamente, sin error, la Escritura. Nosotros como católicos no somos como nuestros hermanos protestantes, que cada uno es libre de su interpretación. Por eso hay 2.300 iglesias con 2.300 pastores que interpretan diferente la Escritura. Nosotros no. Tenemos una Iglesia que es madre y que nos provee esa interpretación. Y esto ocurre entonces en la homilía, cuando el sacerdote hace una meditación, porque es una meditación de la palabra, es la Iglesia que nos está hablando, a través del magisterio, como así se llama, de la Iglesia. Es muy importante escuchar, obviamente, tampoco tratar de distraerse mucho la homilía, porque es un ejercicio de meditación muy importante, Nosotros también vimos en la primera parte del curso lo que significa dentro de nuestra oración personal hacer una meditación. Vimos los dos caminos más comunes, que es la lectio divina y la meditación ignaciana. Algunos de los que no estuvieron en el curso, como les decía antes, si les interesa, les mando luego todo ese material. Y entonces el sacerdote está haciendo, guiando esa meditación para nosotros. Y es muy bueno, sobre todo con la lectura de la misa dominical, que nos quedemos con aquello que nos tocó más profundamente, a lo mejor es un versículo, eso que vemos que sigue como resonando en nuestro interior, profundizarlo después, a lo largo de la semana, en nuestra oración personal, volviéndolo a meditar. Es material precioso para avanzar en la meditación de los misterios. Terminada la homilía, hacemos nuestra profesión de fe. Cantamos o recitamos el credo, que es la gran profesión que hacemos de creer en todos los misterios cristianos, los misterios de nuestra fe. El catecismo dice que recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Estamos en una comunión con toda la Iglesia, con todos aquellos fieles que nos comparten esa misa, porque estamos todos proclamando que creemos en las grandes verdades de nuestra fe, que son las verdades de nuestra fe católica. Y es un buen momento, además de proclamarlas con convencimiento, también de mirarnos un poquito para adentro, de sincerarnos y ver si no hay alguna de esas verdades que la tengo medio como que, no sé, como que no estoy por ahí tan seguro. Y entonces, que siempre nos puede pasar. Y entonces aprovechar esa misa para pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos haga penetrar en esos misterios o en esa verdad que a veces no, por ahí no es que no creemos, pero en algún momento, o a lo mejor en ese momento de nuestra vida, no nos gusta mucho. No suele pasar. A mí, por lo menos, a ustedes creo que no, pero a mí me pasa. Bien. Termina entonces con esta parte de la liturgia de la palabra, con la oración de los fieles, u oración o plegaria universal. Y acá también tenemos otro momento sumamente importante de oración. Es una oración de intercesión profunda, donde pedimos por las necesidades de la Iglesia, de la comunidad, nuestras necesidades, por la salvación de todo el mundo, por situaciones puntuales que puedan ocurrir en ese momento en el mundo o en nuestro país. Es una oración de intercesión. Entonces es muy bueno hacer nuestra esa oración cuando la lee la persona. Y realmente, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle al Señor. Te rogamos, Señor, te pedimos, Señor, pedir por esa petición. Estamos siendo intercesores todos, haciendo una oración de intercesión. En todo el mundo se está haciendo. Qué importante que es. También estudiamos un poco en la primera parte el sentido profundo de la oración de intercesión. Ahí tenemos un momento privilegiado en la misa para vivirla. De hecho, nada nos impide agregar, así como medio de colado, o sea, después de la última petición, alguna nuestra. Interceder también, como intercesión, por la familia, por una persona enferma, por la situación que sea, como engancharnos en esa intercesión. Termina entonces esta parte y empezamos con la última parte de la misa, que es la comunión con Cristo en la Eucaristía. Y ahí aparece el primer momento, que es la presentación de las ofrendas, los dones del pan y el vino, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, son llevados al altar y ahí comienza la liturgia eucarística. Y es un momento absolutamente importante para nosotros, que muchas veces pasa como de largo, porque mientras avanza esa procesión llevando las ofrendas, así sean dos personas, es como que nosotros deberíamos, desde nuestro banco, acoplarnos y presentarle al Señor también nuestra ofrenda. Todo lo que está en nuestra vida, nuestro corazón, nuestro amor, nuestros planes, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestra familia, nuestra salud, nuestros bienes, en fin. Es como que en ese momento tenemos la oportunidad de renovar una entrega a Dios, como diciéndole, mira, yo te entrego todo esto que estoy viviendo, lo bueno y lo que no me gusta. Puedo estar en un momento bueno o un momento difícil, te lo entrego. Con el convencimiento total de que tus planes para mí, a pesar de que no lo veo y no lo entiendo a lo mejor en este momento, se van a cumplir y van a ser lo mejor para mi vida. Y es como que nos sacamos una gran mochila de encima. Está en tus manos, Señor. Está puesta a los pies de tu cruz. Ahora se va a renovar delante de nosotros ese sacrificio. Y ahí estamos clavando en esa cruz todo eso que necesitamos ofrecérselo. ¿Y a quién más podemos ofrecérselo que al Señor? Sigue la oración sobre esas ofrendas. El sacerdote dice estas palabras tan conocidas: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, a Dios Padre Todopoderoso. Y acá nuevamente el sacerdote recuerda, y nos recuerda, mejor dicho, a todos, que también nosotros, junto al sacerdote, le ofrecemos a Dios Padre ese sacrificio del Cordero que va a ser inmolado, esa renovación incruenta del sacrificio. Y junto a ese sacrificio que le ofrecemos del mismo Señor, le ofrecemos nuestro sacrificio. Por eso dice, mío y de ustedes, el sacerdote. Es nuestro sacrificio que se une al sacrificio redentor de Jesús en la cruz. Esta oración también es muy linda para seguirla con atención, haciéndola nuestra, donde hay una serie de consideraciones que hace el sacerdote. Luego empieza la plegaria eucarística propiamente dicha, y que llegamos un poco como al centro, al culmen de la liturgia eucarística. Acá se produce en esta plegaria al principio una profunda acción de gracias. Justamente la palabra Eucaristía, muchos quizás lo saben, significa acción de gracias. Estamos dándole gracias a Dios por tantas cosas, y eso lo expresa el sacerdote, y es muy bueno hacerla nuestra también, todas las oraciones del sacerdote. No son que las hace él y nosotros escuchamos a ver qué dice. Eso tiene que ser nuestra oración, seguirla, luchar contra esa distracción, esos pensamientos que tratan de llevarnos por otro lado y de sacarnos. Viene el prefacio como parte específica, que es el comienzo. Y ahí el sacerdote nos exhorta a levantar, a elevar nuestros corazones como símbolo de todo nuestro ser hacia Dios. A dejar un poco en ese momento ya de lado todas las cosas que nos rodean de este mundo. Saber que vamos a tener un encuentro profundo con Dios. Y ahí es donde dice lo que todos sabemos, de elevar hacia Dios todo nuestro ser. Porque está por hacerse presente Dios ahí, en medio nuestro, frente a nosotros. Viene entonces otra alabanza extraordinaria, que es el santo. Alabanza a Dios, a su presencia. Y que es realmente cierto que nos unimos en esa alabanza a los ángeles, a los santos del cielo, alabando y glorificando a Dios. Se une la iglesia terrenal con la iglesia celestial. Y todos juntos entonamos ese canto de alabanza. ¿Y qué estamos haciendo en cada misa con esa alabanza? Estamos dando la bienvenida a Cristo, que se va a hacer presente en medio nuestro, a través de la consagración. Ahí lo estamos, por eso lo estamos alabando. Y estamos reconociendo que es el tres veces santo. En la plegaria eucarística también tenemos un momento donde expresamos nuestra comunión con toda la Iglesia, con el obispo local, con el Papa, con el Colegio Episcopal. No estamos pidiendo por ello, estamos reconociendo frente a toda la comunidad que nosotros estamos en comunión con ellos, no estamos separados. Y el memorial que viene después, hay, el sacerdote lee un pasaje donde, según el día, según las celebraciones, se hace memoria, por eso se llama memorial o anamnesis, que es la expresión latina. Se hace memoria de algo, de la acción que tuvo Jesús, del sentido de su redención. Pero no es una clase de historia o una clase de interpretación bíblica. Es un acontecimiento que nos implica y nos toca a todos, que va a suceder, que está sucediendo delante de nosotros, ese sacrificio, esa redención. Por eso también está bueno seguirla atentamente. Todas las oraciones del sacerdote son sumamente importantes. Uno, bueno, puede decir, sí, pero a veces hay ciertos sacerdotes que si los tratás de escucharlos te da mucho sueño, por ejemplo, son muy monótonos. Bueno, el Espíritu Santo nos ayudará, pero es muy importante seguirlo. Y luego viene la llamada epíclesis, que es la invocación que hace el sacerdote por el poder del Espíritu Santo para que dé su bendición y transforme esos dones de pan y en vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo que llamamos la consagración del pan y el vino, donde la sustancia del pan y la sustancia del vino se transforma realmente en la sustancia de la sangre y del cuerpo de Cristo. Por eso tiene ese nombre medio complicado que es transubstanciación. Una sustancia se transforma en otra. Pero bueno, eso no importa mucho. Inmediatamente de la consagración viene una oración del sacerdote. ¿Y qué pide? Pide, invoca al Espíritu Santo y pide que obre sobre todos los que estamos ahí congregados. Y dice una frase que siempre escuchamos, que nos transforme en una ofrenda permanente, una ofrenda a Dios. Que nuestras vidas sean una ofrenda a Dios, que todo lo que vivimos, bueno o más o menos, sea una ofrenda, con el convencimiento de que si lo estamos viviendo y de alguna manera Dios lo está permitiendo, va a ser y es. De hecho, va a ser bueno para nosotros. Ser nosotros también ofrenda. Así como decíamos que en la procesión, junto con las ofrendas que van al altar, nosotros unimos y sumamos toda nuestra vida, nuestra situación como ofrenda a Dios. Y ese momento donde el sacerdote va pidiendo esas que por el poder del Espíritu Santo nos transformemos en esa ofrenda, es un momento muy precioso para pedir al Espíritu Santo que obre, que transforme nuestra vida, que obre en aquello que sentimos que necesitamos más. Y si no sabemos qué, no importa. Él sabe mejor que nosotros. Obrar en nuestra vida, entregarle nuestra vida al Espíritu Santo. También se pide por los difuntos, por aquellos seres queridos que ya partieron. No sabemos si ya están en presencia de Dios o todavía están en esa purificación previa por el amor, pero es muy importante también una oración de intercesión sumamente importante. Y no solo por ahí, a veces hay que pedir por nuestra familia, nuestros seres queridos, que siempre lo hacemos, pero a veces también pedir por algún difunto que por ahí conocemos más de pasada o que ha fallecido en poco tiempo y que de alguna manera creemos o conocemos que en su familia, o porque no tenía, o porque no son creyentes, no va a tener a nadie a lo mejor, o muy poca gente que interceda por él. Entonces también interceder en ese momento por ese difunto. Bien, entonces acá viene el momento quizás culminante, que es el rito de la comunión. Toda la comunidad se ha congregado, se ha proclamado la palabra de Dios, ¿eh? De alguna manera el plan de Dios se ha puesto y se ha proclamado a cada uno de nosotros. La acción de la gracia y la acción de gracias, perdón, ya se formuló, el pan en vino están transformados, y entonces llega el momento de recibir esa sagrada comunión. ¿Y con qué comenzamos? Con el Padre Nuestro. La oración más importante para el cristiano. No hay otra más importante. El mismo Jesús la enseñó. Fíjense que cosas que hace la providencia, ¿no? Porque hoy es la lectura de la misa. Y el nombre de este curso es lo que le dicen los discípulos hoy a Jesús: enséñanos a orar. Y Él les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Lo programamos bien el comienzo de este curso. Ni idea teníamos. Entonces, esta oración, insisto, es la más importante que tenemos en nuestra iglesia, y es la oración vocal por excelencia. La oración vocal es el primer grado, la primera manifestación de la oración, o el rezo. Y lo importante de cualquier oración vocal es no recitarla de memoria o corrida, sino tratar de prestar atención a cada palabra, a cada cosa que voy diciendo, porque estoy hablando a Dios. Prestar atención, como saboreándola, sintiéndole el gusto. No simplemente, Padre Nuestro, que te van a decir, ya la sé de memoria y mientras pienso en otra cosa, que nos ocurre a todos. Rezarla fervientemente, realmente sabiendo que es aquello que el mismo Señor nos enseñó y a la cual me estoy uniendo a toda la asamblea. Todos estamos pidiendo lo mismo al Señor. Y entonces llega el momento de recibir, como dicen los padres de la iglesia, el pan del cielo y el cáliz de la salvación. Recibir la comunión. Tanto Santo Tomás de Aquino como muchos otros en la tradición de la iglesia dicen que el efecto más extraordinario de la Eucaristía es nuestra asimilación con Cristo. Fíjense que dice Benedicto XVI: el cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Dios no solamente está frente a nosotros, sino que está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Resume muy bien este Papa el sentido más profundo de lo que es recibir la Eucaristía. Busca precisamente lo más importante, que seamos transformados. ¿Y transformados en qué? Llegar a ser como Cristo, llegar a ser otros Cristos en esta tierra. Y miren lo que dice el Papa, qué lindo. Debemos ser sus consanguíneos, como que la sangre de Cristo tiene que empezar a correr por nuestras venas, transformarnos y ser otro Cristo. No es simplemente una frase, es una realidad que todos podemos vivir. Santificarnos y llegar a ser otros Cristos. Porque en ese momento, Dios, Jesús que es Dios, no está frente a nosotros como en una adoración, cerca nuestro. Entra en nosotros y nosotros entramos en Él. Somos recibidos por Él. Es ese misterio de que en realidad lo recibimos en nuestro cuerpo, pero Él nos recibe a nosotros en Él. Y nos toca profundamente para transformarnos. Y es un momento muy privilegiado, el momento de mayor intimidad. Podemos decir que la Eucaristía representa la posibilidad de mayor intimidad y unión que podemos tener con Jesucristo en esta tierra. No hay otra. Y por lo tanto debe transformarse en un momento privilegiado de profunda oración, de adoración, de alabanza, también unida a peticiones y acción de gracias. Es el momento ese privilegiado. Jesús está en mí y yo estoy en Él. Mayor intimidad no puedo tener. Ni siquiera con otro ser humano puedo tener esa intimidad. Y entonces es el momento de mayor profundidad de intimidad, y la intimidad con Dios y con Jesús se manifiesta a través de la oración, de un diálogo. Que puede ser silencio, no importa, pero estar con Él. Lo que en ese momento esté en mi corazón. Estamos solos, Él y yo, en medio de mucha gente. Cada uno está igual que nosotros, solo con Jesús. Presentarle nuestra adoración, nuestra alabanza, una petición, si la tenemos en nuestro corazón, darle gracias por algo, o simplemente quedarnos en silencio, como saboreando esa presencia tan fuerte en nosotros, todo el tiempo que podamos. Hay misas donde poco el tiempo que hay, porque se termina la comunión, se arranca. Los que tenemos la posibilidad de venir a una misa como las que tenemos acá, tenemos un tiempo para realmente saborear esa presencia de Jesús. Y después debemos llevarla. No vamos a entrar en el tema porque no hay nada definitivo ni claro de cuánto tiempo está Jesús realmente en nuestro interior físicamente, si 10, si 15, no sé. Yo nunca encontré nadie que diga es así en la iglesia. Son 15 minutos, 18 minutos. Pero está. Y así como está, seguir con esa presencia. No salí de la misa y ya está. Ya bajé la cortina y estoy en otra cosa. Seguir teniendo esa vivencia. Por eso también es bueno, muchos lo pueden hacer, quedarse un ratito más terminada la misa. En esa profundidad interior de esa intimidad con Jesús. Entonces, por último, bueno, nos queda obviamente una acotación. No todos los que están presentes en la misa pueden recibir la comunión sacramental. De hecho, es así. Pero sí todos pueden vivir la llamada comunión espiritual, que significa, movidos por el Espíritu Santo, en el clima de la misa, frente a Jesús que está en el altar, sentir también esa intimidad. Es la misma experiencia que podemos tener todos cuando hacemos adoración eucarística. Hay una comunión espiritual. Entonces, aquellos que están impedidos de recibir en ese momento, entregarle también su vida, a lo mejor entregarle su pena por no poder recibirlo sacramentalmente. Bien, entonces, acá podemos decir que, de hecho, se terminó la misa, me falta darle la bendición, que no puedo, y no vamos, ¿no? Pero hay algo importante, un poco así como una brevísima conclusión. De hecho, en la santificación de nuestra alma está fundamentalmente en un hecho importante, que es lo que se llama nuestra unión con Dios, unirnos cada vez más a Él. Esa común unión, comunión con Dios, a través de Él con el prójimo, por supuesto. Y esa unión con Dios representa entrar cada vez más en una mayor intimidad, y es lo que nos da la oración, y es lo que nos provee en forma excelsa la misa. Cuanto más estamos unidos a Dios, más recibimos esa fuente de gracias, más las aprovechamos, más nos santificamos y más nos divinizamos. Una palabra que a veces suena como, yo me divinizo, sí. Todos estamos llamados a divinizarnos, no a ser otros dioses, en el sentido de transformarnos a imagen y semejanza de Dios, a ser otro Cristo en este mundo. Y a eso estamos llamados, y no hay limitaciones, si las limitaciones son nuestras. Y tampoco por eso nosotros que somos laicos tenemos que, como se pensaba en alguna época, irnos a un convento, encerrarnos. No, no, en nuestra vida de todos los días no hay ningún límite a nuestra santificación. Hay algo que lo más importante que desea Jesús de nosotros y Dios también, Dios Padre obviamente, y el Hijo y el Espíritu Santo, es nuestra entrega a Él. Cuando más nos entregamos, sin restricciones, sin barreras, sin peros, más va a obrar y nos va a transformar. Y la misa, la vivencia en oración profunda, es algo que nos va a ayudar enormemente a tener esa entrega de todo nuestro ser, en las diferentes partes, como lo vimos. Quiero terminar recordando un pasaje del libro de la Imitación de Cristo, de Tomás Kempis, justamente sobre este tema, donde pone en labios de Jesús estas palabras. Miren qué lindas, todo lo tienen en las hojitas, ¿eh? Así como yo me ofrecí voluntariamente por tus pecados a Dios Padre, con las manos extendidas en la cruz y todo el cuerpo desnudo, de modo que nada me quedó que no pasase en sacrificio para reconciliarte con Dios, así debes tú también ofrecérteme cada día en la misa, en ofrenda pura y santa, cuanto más entrañablemente puedas, con toda la voluntad y con todas tus fuerzas y deseos. ¿Qué otra cosa quiero más de ti, sino que te entregues a mí sin reserva? Cualquier cosa que me das sin ti, no gusto de ella, porque no quiero tu don, sino a ti mismo. Muy bien. Es muy profundo esto, pero representa como el centro del deseo de Jesús, ¿eh? Está muy bien ofrecerle cosas, dones, obras, todo. Y es aceptado claramente y profundamente por el Señor. Pero Él, el don más precioso que quiere, es de nosotros mismos. Ofrecerle toda nuestra vida, entregarle todo. Acá estoy en tus manos. ¿Tenés un plan? Llévalo adelante. Así que bien, terminamos entonces con este tema y ojalá que nos ayude la reflexión, la lectura de esto nuevamente y la vivencia que podemos tener de la misa en oración a crecer más en esta intimidad, en esta entrega al Señor, que va a dar enormes frutos en nuestra vida.